Pacari pacha cada y a natutata mis escanses. Caipini cachi. Rik naraku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rik sinakui. Uyay kunawa. Nyaupa yuyay kunawa. Rik sinakui. Yachana kunawa. Taki kunawampash. Rik sinakui. Caipachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaichik. Kuna mama kuna y manazita kangichi haji chisita chari paichi shamu pasun haji ya chupakta kungichi y manazita yaji kungichi masikuna yukan chipas kunan pika kutin tigra munchi kai kutin kai kanchis ripunja kunape hasta wan yuk suk suk uya echikuna rima ikuna tagikuna sina sukta kunata ta pakta karana kuspa katingapak masikuna ya haji shamuska nispa kunan kikimampas na paita karaspa kachari kazarini masi angel criollo sina zata rima chivasapi yukan chiyana pakta punjanta Yana pas pakatis kamata baita pas yupa chanchi masi Daniel Castellano sino zata kaipi pas tau kama chikuna wan kanchi sino pas chaski pasunchi chaski rina kusunchi masi rumi sama y chari kiamberla y manazata kapangi aji shamus kakapai aji zatu yasis kangi alisha alisha niya changi niya hari wa wakuna kama iti kashu alisha miyali panchi mas kini spada pas aji zani e manazha alisha chu na chu jaki sa yalir kangi chik mai kai mastimi rumpawa haitaspa pugjaipi na chu Argentina ka anya ya alika kushpata na chu misha itukushka ninga ari jaki itukushka masikuna ka jaki ya wakana kushke mani mishina masikuni masta aposta na taka apostar ma imagina chan ninga churanakui churanakui churanakui churanakui nishu yes sinna churanakui kunapi misha itukushka mani ma wakin kuna ka jaki kanka churanakui pi ima piwan ima nina kukangichu churanakur kangichu kikimpa warmi ma mamawan unak sakapi may aquí quien pachur aliwan su vecinao más en arcan checa pita mi chan pide especies de pagana tocos que más hay cua paga pasan y para rico chindica ya hoy si que nachas que sanin bueno más y sin acá más y Marcelo a tu paña y manaya capangi allí ya chocangi cancam piwan chura na kurkangi chumashi yo caga allí ya cachi tu coitota con la china samón chinayo masikuna kai kitu kitipi causa kuna china ya chute yakta pi uya kuna enyu kapas churana kai chai rompa haita kuna churana kurgan maigan mas kangia shu enyu kaga Argentina kuna Argentina mishanganis pare pai kuna mishanganis pa mare pai kuna un chana apuesta ni nya haja ni kuna churana kai chai man rirka ni shu kuitawan chana ya tenya kuna ka pagana kanina chu y mata chari apostar kangi chimashikuna nyuga kanacha itarikuna tiachak na apostar kanai chimashikuna hasta unka tenga ocupado no karengi ocupadísimo karkani mashikuna hasta taka domingo kashkamantaka asa rura ikunawan karkani kamashikuna sinama niya ruku hindi paka sinama sinamikan bueno mashikuna sinaspaka Alemania meari misheska chay tukui kai rumpa ninchise kai imagina ni tiksi muy upitiak mama zakta kunamanta kaspaka Alemania me umayespa misheska ni mashikuna kutin imashita kajun kai nyukanchi mama zita perrikus paka kai mastime nachu mushugo rumpa haita kuna nachu hasta un bine nachu nispa nin kuna hasta un bacheka runa kunapi rikus paka nachu runa kunaka mana chipi apata hupungsa kaskanchik sinapas kunampi kanya nachu mushu pungsa kuna nachu mushu tan nachus pungsa kuna tiang nachu pungsa ka pungsa kuna mi jakta kunapi ta uka jakta kunapi pungsa kuna sinapas na yapa riksirishka kang nachu pero kunampi ka kai nachu puru ama nachu mastimi ambato tungurawa manda masikuna chivoleo masikuna kanachunya hasta wakunanga nya hatun yashumbacha yuyespa nachu pugzanga pasayarishka kuna ninga asata vijachia mushuruna niska mushuruna kuna ari paikunaka ultimo pima manda chu nami manami shakun kuna ninka hasta yaki tukushma purikun ningi pero sinapas nya paikunapa yuyi kajarichiki yuyi ka aji sinamikan pero manar chami aikuspa nyuka asata chay imagina ni internet masi Carlos sirma panga kuna pues digo kurkani Alemania pa ruraikuna Na misan paikuna kanin sukta kize ñaupa misamus kanin che Brasil mama jakta pasuk ayu jakta pi rikuspa ruranga pasuk complejo ni imagine su pamba paikuna pa kaska pamba ta ruranga pa chaika puñuna pa war wasikuna sin zata ge Chay pugzanga pamba kuna raska sinas at aeropuerto imata pero raska kuna ni. Paikuna pagja nispa. Oh. Chay taka nya chay nya sukta kisa nyaupa min samuska kuna ni chay taka zuranga paka. Chay Brasil mama zakta chay mai pimi zurakun chay zakta kuna chay zakta yufmashi kuna zata tak maki tamanya sumi zuska kuna ni. Chay taka nya zangska kuna ni chay taka. Paikuna kanya kuna kanya. Nya kuna kanya rin. Chayka paikunaman sakishpa rishka paikunaman kumbidaspa tukuy chayta shinallatak kunanka shuk shina mini hospitalwan tawka ninchaka alojamiento chasnata rurangapak shinallatak tukuy chaykuna imallatami rurarka chaykunanta sakishka nin shinallatak ambulancia charichunpash chunga waranga juno mana chunga waranga dólares mana euros chunga waranga shaka pero mana paktanaka shuga ambulancia te randichu nin Chunga waranga. Chunga juno kuna makanga. Chunga waranga. 10,000 $10,000 ka. 10,000 euros. Sinap pagtan. Bueno, imagina cha sinan. 10,000 euros ka $15,000 urman. $15,000 pa ka. Shuganta waguta ka. Bueno, randi pagtaringa shuganta waguta. Pero ambulancia pa ka na pagtan. Sinami kanga. Sinapas. Chunga waranga nirga na chung. Chunga juno makanga. Chunga juno shuganga. Chunga juno makanga. 10,000 millones. 10 millones. Chay chay kanga capaz. Bueno, imagina cha. China pues tú que chay kuna te ras pa sakis kaning mas kuna hasta un kapai kuna kana mi chay pa que samus kaning hasta un kanya. Suk ta kis nyau para kanya pa kuna ka aji chiris pa samus ka chay Brasil mam jesta. Creo que na pa kuna ari pa kuna na pa ka samus ka imas tipi. Nacho kai Ecuador mata ka chay pugs kuna ka. Su hotel te contratas chay pa ka kuna nacho. Pa kuna kana su imas te su jaktaman rispa chaypi apisu agsetsa az imasti rispa sakishka kun alisata mejikolin china yapa organizado sai mashikuna kishka kan china kachi kwanta yachikuna warma wakin bika ari china chay manta wakin kuna pai kuna alagatos kunan kuna kan kuna kan na pugzai pisa mispa rinkuna chunis chuta alima ari yuka mana yapa chikwanta ka o yachikishkani Nyuka se panga pi mi rikomuni masikuna chay ta kikin kuna mga asa da riksi chingapa. Alimali masina na yachak masikuna man riksi na kangi maguta pishkanga. Ya pasha leído, ya pasha estudiado makanga. Bueno, y más ya estamos novedades. Chay Israel y Palestina todavía makana kusu katikuna masikuna. Chay kuna ka o man maita hamuta ima na pacha hamuta ni kachay masikuna taka ima. Ima nispa de makanako ima. Ima ta Puncha recorina cho mastimi Palestina picausa masiko nata nya fichas papacha kai pachama de fichas takinga pa chi mone kana cho pero sinapas tukui shugzo nata shugzo na yaki chika osa causa ita harki na chikan nyukan chika osa pika causa ita harki kan chika chai recuimanda recuspa mi mana hamutarina cho imata pa ikona maskan Ari. Ikuna ti chaita rakunkuna natu. Yapa wanyu ikuna, imas tukia chikuna. Tuku ima roshka kuna ta ija chishpa. Chai tama rona kuna chu. Mashtimi shugo yache matian ekonomia de la guerra nishka. Chai nachu Israel mama jakta ka tukui pacha manachu makana hui kashka kausangona. I tauka watakuna nyasamung nachu palikuna. Yama nya paikuna wanga picha na chuskuchunga watata manya sina samu yari makana huspa chika makana hui kashka samu chika chai makana hui pimi hasta wang ima kunapas wacharing ninga o sea kikinda nishun o kikimba iju ta jakichipa charinchiman chika kikimba iju ka maskarin imasna shinji tukunata imasna hasta wa shinji tukunata chika mana jakichichunji sakishpa chika shinajata mi chai Israel mana mashikuna ka chay siri makana hushpaja kawsashpaka astawan mushug mashtimi wañuchinanta kunata mushug wañuchina ñankunata shina kunangamanga yuchipashamunkuna ninganachu ishna chaytalla kunake astawan garin chay mashtimi imasta ciencia ninakan washi mushu yachay amauta yachay kunapipash hasta tukuy tukuy tami yachan maskan kuna ninga mastimi yaku kuna apina chuyashkan gina chukayman kay mama se tama nacho hatun tarpuna pama kuna chari kuna kanacho riego mastimi metodo israeli nishka kuna wana chucharin kuna ari chay kuna taka pay kuna ma yukchika kuna shina jata ma tukuy pi ma masti hambi kuna api masina hambi na kuna api masina kikin aichata kuchush pa uku kuna ta alchina kuna api tauka pi masina makana hui pika osipa kastawang astawang yashi kuna mong chay ay paktang ning chayka sina kunan ga chay Israel manda chay pika osa kuna ka yapasha yachak kuna ning ma mana makana hongka pancha pero astawang ga makana hongka papash sina ning y nyukanchi mama jikta kuna nacho kai mama jikta nishun shuk manda ka mana alika chinchichoni nahun nacho chay makana hui kunata y chay mastimi chay jaki chikwata nyukanchi ka chay taka mana ari ninchichu mana alichu ninchimi nishpa ninahun kuna nacho sina declaración nishka kuna raspa kachan kuna pero sina pasina kuti wasa jaka chay pay kuna wajata nacho chay mastimi cooperación académica o cooperación económica cooperación científica en Chicago Tacapay con nosotros tras por el Najo. Kay mamá se tomando chetas de cuspayata. Picuna. Kay mamá se tomando a Nishuncha, por ejemplo, Kay Instituto, Kay Mastimo Universidad, Yashe Nishkaman. Mai manda ta china che astoria kuna shamun Israel manda mastimi kai mama jakta ta harkanga pagnish kana shumang ya kuna pi harkanga pagnish kana che militar kuna apamun che mastimi métodos israelis o sea tecnología Israel manda tecnología sin kuna apamun kuna che makana hu anta kuna pa ari che ka shum manda kana na ari na ali kachina hun pero shula no manda kanya kuti pai kuna wanjata ya na parina hun na che asata iskaisik el korin nyugan chike iskaisik el nich nacho chay mastimi doble y más amicación pica nin doble moral o sea doble moral nacho chay pica el korin nyugan chipo kayali ponchis ama iskaisik o sea mana masata nisha y más taquicho pica lealtad nishun kikin yuyayman kikin munayman mana kimiritian. O sea, mastimi yakta kunawa rimarispa kanachu mana alikachinchinahun pero shinapash niya shuk mandaka paisa rispa ka o sea alikachinahun nachu chay kunata mi astawan yachik chakuk chay yachik chay normal chik nachu pero shinapash ikon taka nabijanga mama yakta manda pusha kunaka mana bijanga pikunawan da arinirinahun ima kunapita arinirinahun kunan chapita pikunata yachan chay Unión Europea nishkawan imata rimarinahun kunata nipi na pipa pion bi mata via chanchi nacho mana ya chanchi ka inya iske semana kan nacho ya negociaciones pican con ya mania machus con iki kutin con o sea con ambi kanya ya ar ultimatum jama ar ni na kuna mama chay na hunya ya ar ni ska pas makanga sino que ya na bi stap sino bi chinga nacho i che pa ka ina shu iske semana kan ka ichi masti mi chay punja kuna ka Ecuador manda pugja kuna nacho Brasil pi pugja na pakana hurka chay punja kuna zeta ka imanda chay sistema económico ni siquiera pues rico como así con agana chuo che Goldman Sachs ni siquiera che banco con ama na chuo ari ni siquiera con ana chuo que hay mamá ya está pitias que curi con esta pay con ama cachenga pa y che pasandi che yanga papel colki con esta achas que mungapa o sea che con esta roran con ama si con che ka si no mi tauca che con ama andas rimas pa che mas che mi su co mas te mi política internacional ni siquiera che manda mas caspa que yo con esta puncha chinga pa caspa que ya pa ma rimana kuna tiang ya pa ma jaki konata riku ipaktarin nacho pero sina pa shu kun tingona che kwata riku spa jema spa kalche rikan chimana cho wakimbi nyuka chimashiku na nyuka chiruna mashi kunaka chay rimay kunata ka mana yapa imashna pa sachay yuy kunata ka mana maypi pa rimay paktanchi nyukanchi tan nahi kunapish mana shi kunata ka jikuna hu nashi mashi kuna i tauka kuna chay tauka chay mashtimi rura rikuna ma yalin chay politika internacional nishkapi shugmanta ka chay politika internacional nishkata rimay mashi kunaka kashna manin kuna En Yucanchi, mi yuyanchi, kai mama yaktaka, kai mama yakta pitiak, runa kunapa, yuyaspa mi, ima kunapa, rura ringa, yuyanchi. Kutin, chay política internacional es katarriku kunaka, kai mama yaktaka, runa mikan, kai shu mama yaktaka kunawan, ima sina paktarinata, yuyaspa mi runa kan, nispa mas rura kuna. O sea, kai shu mama yaktapa, yuyaspa. Na kai shu mama yaktapa, rurraspa, sino que kai shu mama yaktawan, ima sina ta chimba pura rini, yuyaspa. Mana astawan kikin yakta ocupi, kiki mama chita ukupi ima mune kuna ta rikushpa ka mana mana chay mune kuna ta ka asaguta ka pakashpa masti kaishu mama chita kuna wa ima sinata chimba pura rini chay ta rikushpa ma pa chay kai Ecuador mama chita pika pero misana kuipi rikushpa o mana chaka yana pana kuipi rikushpa na hasta un bachaka misana huipi misana huipi pacha rikushpa chay ka shina ma y shina chay tauka kuna ta rikurin por ejemplo nishuncha shugo politika nishka kuna más te shugo política mi kang yaktachi nacho yaktachi che karu yakta manda samu kunata rikushpa yaktachipi o sea política migratoria nishkapi rikushpa mama yakta manda kunaka kai mama yakta manda che política nishkata riku kunaka yanishka kunapika rikun kaskarka alikachishpa wakin kunata y wakin otaka mala mana alikachishpa nishunja más que europeo ni es que con ataque español es francés italiano es alemán es para ir con ataca alicachín ya mucho y mamá está alicachín para ir con ataca mucho para ir con ataca ya chicos que ni ispa para ir con ataca hasta hoy me tapis que hay pillan a panga y no canchita chinga ni ispa no sé si no pues que tengo pico ataca mana alicachín más que mi Senegal ni es que mandan más y con ataca ya no más y con ataca que hay más que hasta guac chaza más y con ataca no sé chica si no ya está chayu y guan ya está mi que hay mamá ya la vi para ser rurancona por ejemplo Nishun che kiti ocupi causa kunaka mama yaktata pusha kunapaka alikachitukushka shinapash man yakunapi causa kunaka runakuna yanakuna che montuviukuna che amashnikunaka paikunaka mana alikachitukushka kuna chayka chaypi punchacha rikurin kay mashtimi política internacional nishun kayshun mama yaktakunawan che rimari kayshun mama yaktakunawan o kayshun mama yaktapura rurarikunapika kay mama yaktaka yalika kaishu mama yaktaka kunawan chimba pura dispa kangapa paktasha kangapa chaita yuyaspa kay ukupi ima kunata pa ruran mana kay ukupi ima muchos que kunata rikushpa ka mana chaita kaya pa ruran chay kashina rikurin chay ukushapita mi rikurin chay pimi asata punche sa rikurin ima manda ta kay política de educación superior nisho chay política de educación superior ka mana rikun nyukanchi ukupi kay mama yaktapi munaita hasta wanga rikun ima sina kay shu mama yaktapi kunawa pakta sa kanata chay kashina sina mi rikurin tukui pachapi na tukui pachapi pero tauka pacha tauka yaktachi rurana kunapi tauka ámbitos de gestión política nisho chay kunapi o sea sina rikurin chuta chay kakutin kay ukupi ka hunaka nimapa shmana chay kunata kamana yapa nima imasta nisha asata imasta interpretación en la casa kit nyukanchi nipika o sea nyukanchi kausai pe rikushpa chay rikunata mana hamuitanchi o sea chimba purashpa rikushpa mana chikwata yapa hamuitanchi karuja rikunchi karuja rikunchi hasta wanga paku ya chispara sakinchi wakinguna pika kainyaja man sur mundial ni kushkamata chay man samus kanin Brasil man ka chay Palestina mashikuna mundial tarikuna masamun chinispa sinapas niya chay man samus que con acá ninguna tauca chusco chunga a ver chusco guaranga más si con esa muscani chayman samu kuchinispa sina pasikuna pika Brasil pi maña kunin refugio nin chiyaka refugio nin chiyaka chayka imapas kachona rayo sa kunin Shinangam, es que más te me chepi mastimina shukai kai ñukanchik mama llaktapi rikushpa kai nachu Colombia pika yanishka watakunapi yapa llakikuna tiyankarkanachu ashtawan bachay runallaktakunapi rikushpa kai makana estadokumanta rikuj chay maka auka runakunawan shinallatak pampapika usa runakunawan y chay pika nachu shukta rurakkuna tiyanmi shuk imashta actores sociales nishun actores sociales que más están acá por masivo tanda na kushka mashikuna ungurishka mashikuna actores sociales nana actores que kan ma chay yaktapi rurach yaktapi rurakuna yaktapi imatapi shi yakta kunawan tanda chipa rurakuna maskakuna pa ipo maskarishpa kausa rurakuna man o sea pero yaktapi na kikin kausa yapi sino ki yaktapi rurakuna y yaktapa nishu chayka chaypika kimisa rikchakunata rikonchim nacho o kimisa shikan yashkunata shuka kanmi estado oku, o sea, gobierno oku, nacho, pa ikuna shuga, actores sociales nishka kan. Shugmi kan chay o comunidades indígenas, nisho, o sea, runa shakta kuna. Kuti shugmi kan chay, mastimi, tana nahushpak, pero maka nahungapak, ña wanyu chinanta konawan, wanyu maka nahungapak, tana nahushka kuna. Chita kan nacho, el grupo insurgente, ni wakin onaka guerrilla, ni wakin onaka paramilitares, ni. Pero nyo kanchi, yo nishun, kikin yaktata, mitag ikin saltata mitag nito kunchi nacho yukanchi mipi pero shukta hasta wanit shukta nina shukshina nina tiangami pero kunanga ikin saltata mitag nisho nacho chika mas chay kimsa pura yaktapi rurah kuna pura nacho aska makana hui kuna tiang chay manda ka kayo cuatro mamang sita manga tauka kuna shamun ya paya shamun kuna y kuna pika mastimi nyuka wasi pichirini apa kaya kuna ka apa mushpa kashamusha yoni masti masna pura takan Colombia mamá se tamanda kaipi kaya Ecuador pi mañak kuna refugio nishkata mañak kuna nishpasha ka kaina mastimi 2012 nishka watakaman tiarka patzak suktachunga waranga mañak kuna nacho mañak kuna mastimi Colombia mamá se tamanda pasa suktachunga waranga ni kupani na solo suktachunga waranga o pasa suktachunga waranga ya sal pacha makan chika chay 2012 nishka watakama kutin chay kamanja tami kai pikatiar kania suktachunga chusku waranga nia arinishka kona arinishka kona shinakashpa ka tukui mandaka ishkai pasa ishkai chunga waranga yali waranga chay ishkai pasa ishkai chunga waranga yali mashikuna mi kaipi kan mashikuna o sea Colombia mama cierta manda kai mashamashka kuna o sea kaipi kaosaita rurangapa kaipi minka chiva inishpa kaipi minka chika osangapa shamashka kuna kan chika chusku waranga shamashka kashpa ka ashagusha marikuri nyuka chipapika yapata ma kaipi kachaskishka bueno sinispa kaikuna hawa hasta un rimanakuspa katingapa mashikuna suktakita uyanakusun yare kai maimata tarimungi kaita kita kapitaka pomorkangichi aya kaimi Saruni yeah. Ari, aya, Saruni taki guambra kuna mikan paikuna ka Sandro ke shaktamanta mi Sandro ke imbabura markamanda uyesu chaype kipa uyesu imata faskata

Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Mishkishimi. Ñukanchik taitakunapa wiñachishkata huyay manta, munay manta, kausayta awashpa katingapa. Ñukanchik shimi, achiksha shimi. Masikuna tigramunchik riktinakui uyachiwan allipachata charipachi nispa kutin katinchik kay ñukanchik uyachiwan asarimaykunawan, shinllata yuyaykunawan, takikunawan, shina shina sukunawanpas katingapak kay Quito, Villamanta, tukuy Ecuador mamallaktapi uyarikunchik astawanka mana chunapaykunata charin imashi martelukunapi kanachupis pash kishkashkakuna. Ari kishkashkami nachu kunan uyakunchik ninmi kay Saraguro llaktapi. Ah, mashi rikichipay. Paykakanmi Cecilia González. Paime uyakun kay. Oh, Cecilia. Cecilita. Paime uyakun ni pankaspaka alituta. Achka na paikuna ta kachapay ni chaymanta kay riksina kuyukumanta kachanchi achka chanawan achka achka na paikuna ta pay. Sara guru pisin sa kuyakun kuna. Mayapi. Inka Nacho estamos ricos kan. Chamdanya ya chanchi chay kay shupi jakta kuna binas mama jakta uyakun kuna paikuna mampishi na paikuna ta kachanchi. Guayaquil pipas mashikuna. Na, Salinas nin. Libertad. Ay, ay, cuando ya pillan se crimen. Ay, ya. Santa Elena provincia nin chaypi uyakunchi nin mashi Marco Pilco. Ah, pay kuna pish uyakunchi nin maisumo, maisumo. Ya sina upunjanta wakin pika shuk mashi kuna rexichis pasamun. Ah, kay shuk mashi pas Riobamba pi. Riobamba pi pas uyakuni nin mashi Benito Izikachi. Ah, ya. Maisuma. Rexin gicho mashi. Ari rexin pay pay. Pay pas uyakuni nin Ángel Huaraca pas taquita chora nin ma. Ya me chanin. Naza ña kai rumpa hatun pugza y tukuriska kipaka y maya viekuna ta jakiriska nis papas. Manara kai pugza y kazarik pika tauka kaparikuna matierka nachu uyarirka hasta wanka nispada kakai kai Brasil mamazakta pika hasta wankari kai tauka llakikuna chay hambi wasikuna ruranga parrandi, yachay wasikuna ruranga parrandika, chay pukllana pambakunata rurashpa yapa kulkita chingachin nishpa kaparikuna karka. Sinapas ña pukllaykallarepika ña tukuy chingarirka kutin ña tukurikipa kutin rikurikunkuna nachu ashtawanka shinata tauka la tauka llaktamanta kuna mashikuna ashtawanka rikutin kaparikunawan. Sinapas chay kama riksinakushkanchik ima chari tukunga chay llakikuna ima punlla kama chari alli tukungakuna narak pakta yachay chayanchik ñukanchipas. Masti chay makanakuykuna nishun chay masti taripaykuna taripaykuna nishna mastimi chay protestas nishun masta kichwa kaparikuykuna kaparikuna shina shina mishanakuykuna o micharikuna nishun kikin llakta amanda munashakunata mana partachimanta chay kaparikuykuna ka chiriashkachu kanka chingnacho hasta onga imagina pugna hokunata sina mastimi raimi kona imagina rori konata imagina maimanda maimanda masikona ashi magika konata sina shu kwata imatafshi bija chingnacho pero mana bija ching imagina ta chei Brasil mama jakta manda chei pi kaus chei pi jankas pa chei pi kausita maska nga pa kausita maska spa ka masikona chei konata kamana bija ching imataja imataja anju chiskata shugo rompa rompa pugsha pambata zanga pa ima konata ja anju chiskata o ima konata ja harke konata kamana bija ching masna zona kona ja ke psikonata masna mastimi mayukuna masti chei kasarimanda guiñasca pachamama pichasca yurakuna masna chikuna llakicha pashkata kapi pashna villa chingachu nachu masikuna chaymanda ka chaymanda yuyanchik chikaparikuna kasata kilpa rishkalla shinata masti paka itukushkalla mikanka yanchinachu y shukpika tukuy mama llaktakunapi mama wakinpika na ninchaka llakichi shina llaki pacha shina rikurikpi shinaka chaykunataka na rikuchin na Chin, pakan, wakimpika mana chay nichaka antakunaza, antacharikunaza, stonka chay shina yuyaiwan apak shina rikurin tukuy pachapi mashikuna. Imanishpashi chay tukuy chaykunataka pakan, mana nin kaskata nachu. Tukuy llaktakuna, mama llaktakuna pi chaykunataka pakankuna. Ñukanchik mutsurikunata, shina shuti shuti ñukanchik kawsaykunata pakankuna, mas bien. Chaypima nacho shu o kai llaktachi ruraypi llaktachi ruraypima nacho osta mana tukuykuna chaypika arinakunkapak yaykunchik ima ruranakunapi osta pita kaypi nishuncha kay shuk ñanta mushachinkapapikuanta chaypi rimarinkapak tiyarin mayukupi may hachakta pipash osea kikinpa llaktapi nishun shuk ñanta alichinkapak pushakuna nachu o solo ñukanchik ayllu llaktapi kashpallami tukuyllata nakushpak llaktapi tukuyllata nakushpak arinirinchik nachu arinirinchik kayta kashna rurashun kaytaka tukuylla a ver si es que kay mashikupa alpaguta llakichinakushpaka pero tukuylla kaypika arinirinchik imashinachi llakishkamantaka kutichikapak nachu yanapanajungapak shinapash kutin chay ñanta cancha mutsungi, pero kanga puxa kaimanda ka imapis kachu chita ka rurachu ningi y pimambis na mana pijangi hasta ungari paka ita pakangi, ¿no es cierto? Chika, sina hasta ma rura rin kai sina jakta chirure kuna pika como na tu kuisa chepi pakta ka pakta kanchi mana chepi ka pipas arina hunji paikuna esa cheita sina rurachu ningi manda ka ima jaki konata masnata jaki chirina hukunata ka paka ita pakang tu sina ali rura rishka nishkaja rikurichun ali rura rishka nishkaka nya kancha manda ka rikuringa nachuña ima guta rushka rikurin pero mana rikuringa chay rushka pika imata ya kichikatak chika semanda ma pakashpa sakishparin nachu chika chay pakayo ma paikunaka chay alikachi nishu alikachi o legitimidad nishkata ganashpa astawa mirachipa rin nachu chayka siski chay tukuy rurashka manda rikunchiman chari imatatak alichin imatata jakichin yalima rurashkapika rikurin jakichishkakuna pero chay tukuytaka pakashpa yalimandaka tukuymi alilla yashpa yuyanchinachu pero shinapash ñukanchik willakuna chay willachipipas kutinchay alillata willachin na alitasha willachin alita mashtinmana alitaka pakashpa sakinkuna nachu y imaykampa chay wawichishkamantak chay jakichishkakunamantak rimarijukpika paytaka shinallata karu yachishpasakin mana solo karu yachishpa astawangarin mashtimi maskangapak tukunkuna nachu karkushpak shipaman maskangapak tukunkuna nachu shinapi maskashpa shuk chay wichashpa charina ukukunaman kachangapak ima maskangapak tiyarin nachu chayka shinama rurarin kay mama llaktapika kay politika nishka astawampachaka shuk killkak mashi tiyan Luis Tapia nishka paymi kan Boliviamanta paymi killkan kay politika salvaje y más está quichapica política salvaje taca yo y salvaje yo y tan acá salvaje me mana can sachapi causa con la mana pa con la salvaje chucan salvaje me can más teme causa y tajar cana rura y cona ya aquí chichina Ari, ya que chichina, causata jarca y rura y cona, chicona mi salvaje can, causita jarca. Causita jarca, yakta chikuna tiang nishpan ing pai nacho chika chay kausita harka jaki yakta chikuna taka mastimi pakashpapacha ruran y chaypi mi yali ring nishon yakta pacharchika kulkikuna chay nishpaza kichi pakaipi chay pakaipi y chay pakayo ruripi chinaka Joaquín Pique, ¿sabes que una pacta jamón dos paca y sin a mi canga ni si acá? Pero hasta van chuta, chaita rima rica, ya se ama. Sin chilla. Y cae tuta entero ya rispa rima, yo me manda toco chiringa. Sin a mi canga más chicona. Sin a pas, está aquí con esta charinchira más chicona. Sin a mi canga. Hasta van rima rica. Su napa y guta, ya chipa se año capaz más chicona. Napa y napa. Napa pani, su más chicoma uyajun, pa y mi canga, apaica Monta Luisa. Ah, ya, ¿hay que tuya con yare? Paika, caimanja, caninispa manin. Ah, ya, ya, ya, ya, mugrin. Ya, ya, ya, muspalikan, manjar nasu nyukata, kanja gupi shokus paka, aske sara nyuka sungu kushkunga nasu. Ah, masina ni pagi, kikin paguar mi mama, hapis paka, pero. Taki wan rinchi, taki wan rinchi. Uya paichi, masikuna. los puruáis. Pai tu machina kakai taki kumai manta tarimungi mashi Marcelo. Chimburazo taki minachu. Arishina mikan kai taki ka kan mi purua manta nachu. Tuku y kaipi kaikito kitipi causa shina yata kuita kunapa kai taki guta karagual. Kanchi shina yata shukti shukti nyo kanchi ayu yata kunapi. Mai kan taki kunata gira. Pai kuna mikan causa y manta. Pai kuna ka balda lupaksi ayu yata manta mikan kuna. Aha. Mai suma taki nachu tuku y kuita kunapa. Ya, mai suma. Shina ka nyahawa ni gurkanchi na chusu nyukanchi kai uya chipika karikuna zariman kunaka nisho wakin kunaka yapa kami kunaka masi rumisamai imata rurasun chaita ma rimachun masi berito ka wakin pija samun ka wakin pija kijana isha kanya punyunaman utka rikja uya chinka chay manda mi shug masi gutan mas kana huparkanchi nya samu paska chaski pasu nyari ma chaski pachas maki kunao Chita carapayari mas. Y más chita capangi masigo. Ah, esa música masigo. Ni que casa está pinga y sigue macane. Y más chita capangi. Ah, esa música, Y más chita capangi, rixiri payari. Alito tamashikuna, ni que chuti a paika manta Luisa. Ah, más ya paikita. Luisa. May manta capangia. May manta capangi. Iluman. Iluman. Ah, imbabura. Ari. Ah, suma. Oh, ali mamasigo. Sinakaspa ka kikin mi pecho yana pagripan masigo. Pai mi yana pagringa wakin pika na pai kuna takara na kuspa wakin pika taki kuna takara na kuspa sinasay kuna pi. Nachuma si pai kita. Ari. Ya, may suma. Sinaka, ama si kupay siya pingay tamang pingay na siya. Na, masi Marcelo may pingay chiko, masi kuna. Ya, pa mamasa Marcelo ka, ama sinaruko rikoy chine. Pai kanya niya wita aji pas kasa rikoy ka jaring chay ma masi kya pai kita kasa pingay na ya. Sina pas kuno un punta mi rimari kuspaja mi sina kang ya kaya munta pacha kay pai mi pacha rimari nga nachum ya kaya samo pangi nachum ari pero imai pikis gachi sungeri mai pikis gachi sungeri mai masina mayanga basi kuna mai pata kis gachi sung kikin pa sir machas ki naksha ka yupai kuna musu kaya ching kai masina ranga pa ga ne chu ya chening ki masigo nara manara ni ma nara ni tinga ne chu Kaya po sino sa ka tukuy maste chay sir machas ki kuno sino chay kuna tapamos pa asikang nga nacho masi kuno sino kwas kay pi ama kari kuna sa si marikung kapa siempre nacho kuna ka kapika imaning mi chay complementaridad tamu turin ka pataja kasi mali war mi kuna sino kay masi kuna pataja rikus pa kanya kwas niya pinyari ni punjata pa kuna sa rikus pa kanya kikin mo kanya chisi basal tukuma Ama pinga chipaisha mwaji Bueno, sinaka masi apa ikita yu pachanchi kikimpa Yana pa ikara imanta sinapas wakin punja kwa kimpu Ojalá tupi punja kuna kang, nacho Ari Pero sinapas, por lo menos, compromiso kacho nacho Wakin punja pa samuspa Yana pa nakucho nacho Si hay pie hasta wankarin Warmi kunapa yuya ikuna Simi kunapas uyarichun kai rik sinaku yaripika Sina pas masikuna, imat hasta un novedad charinch masikuna, se kuna lunes kakpika, yukanchi kumbidas ka masikuna, pues asa kija, jatarish kakuna, chay kan, suk masika, sayamusami, ama sustaringichi, chayamusami, pactas en esa gomneri, kanna chayamuska, sina pas ojalá samu kunche kuna, na, yanga simbija ninga. Chati paita pish kapish armachina magang nacho, yanga simi kashkamanta nacho. Yuyashimi, na yanga, yuyashimi kashkamanta nacho. chupaita pishkapish pa machina ari nishkata mana patachimanta es ari nishkata kapari chin patachina no kanchina chu apaikita ari ari ya paipash patachina de kisham sham nirka kunanga ni kaipi ni kaipi ni kaipi china mo kana kan kunan punjap shkaya punjap sham punjap sham punjap na tu kai punjap kunan manda kanya pakta kana kapanchi ya mai tu machinas pa kam ah chai tu pishnichi kayu etipika mai han mashiguna sukta mashiguna uya kuna pas kikin kuna pa yoi kunata ima ninche kai piñu kanchimo pakta yana pa nakusan sopas kai uya chika pas kas kam kai na chuma sikuna hasta un chai pipas pakta pakta ñu kanchi pas yana pa nakuspa ni sina za taktiche na kuspa katinga pa sina kama sikuna hasta un ima novedad mas Marcelo kai kam na chu hasta un ima ta pi ni chika kuna ima za pas uya chika kuna ima za na chu ni chika kuna Nima. Bueno, ojalá ni aquella pues que asunto más y con una pasquisca muy alguna, sino que está ahí mayor y con una tapascara en la cruz para que tengamos. Ay, ya, si no acá, y mata hasta un charinchi más, Marcel. Sug una paita cacha son ninchi su guata pacta chic más y manas. Ah, guata de pacta chico. Ajá, con la punja, con la paigi, guata de pacta chico, un paigi can Francisco y Licachi. Paica huya con mi cae, este, cae sur lado, man. Caiquitopi. Ariquitopi huya con. Ah, más y Francisco. Ari, Francisco y Licachi, paica igual su guambra nacho, ñucanchi, que intisisa con la chay ocupe, guangurisca, guambra. Ya papa y te rexerin con la Mashi checo nispa. Ari checo y zikachi ni nispa. Checo. Mashi checo, si nispa que quien paga, na paita cachanchi, hasta un camas na wata tazerpeñami paika ima chiscuchungu ima wata ima tapata chico. Ari, si na mi kanga nachi. Mano, mano, ninchi zami. Mano, ya pa, ya pa ruku mashi chukanga, si na pas, con un guambrara mi pa ima chica, si na pas pa ima pas, na paita si nispa que mas na wata tapata chico vipas, na pa ikuna ta cara panchi, kai uya chimanta. Hasta un ca niu canchi pas, chunta guita chari chiri, una chica. Si no, pues más y cuna, calla pa tigramunga, pa más y cuna, ni un ganchipas, ni a rina pacha cuna, gaj piki, ni cunata, y un paisa españa, recién chica y taquita caras, pues aquí en capa. Ni a chuta quita churacungi, ni a suyari, ni a sota suyari. Si no, pues calla pa acá, ojalá, ni un ganchipas, un tomás y cuna, pasamunga cuna, pa y cuna, un pacta, rima nacus, pa catisumi, chay quicho así me mandan, azum, y maya, yuya y cuna, zapi, yuya y cuna, si no, zataje. Y más rura y kuna ta pacta china gan ya pasa el punja manta ni rico canchik wa mai ya ya ki kuna tias ka sina zata y más a kazari rura y kuna ta sina pas kaya pas hasta sai kuna hawa manta rimas pa katison sina pas ta kita karas pas agina mas kuna rinchi kaya pa kaso ya pas kuna ijakpi ya sina ya rinchi ya rinchi ya sina kas pa ka Нет, кая ты рамгапа. Кая ты рамгапа. Сына кашпа кая кам. Кая кам маш. Кая кам маш. Кая кам маш. Я пайкита. Кая кам маш. Кая кам. Али бута мускпанги на чо? Нет. Таки уже. Кая кам маш.